aunque hoy no sea humano, soy artista y nada más. Asunción llenando con cariño el porrón, tú pegando buenos tragos y el mosqueo alrededor. Camina, camina, camina, camina. No mires para atrás, no mires pa atrás. Patea la línea, patea la línea. ¡Qué asco de plan! Ser más tonto que calleja. ¿Cuánta